tiempos muy diferentes anoche, Julio, muy diferente. Un primer tiempo muy favorable a Regatas, un segundo tiempo mucho mejor Obras Sanitarias. En un momento de la transmisión miro la planilla que estaba llevando en mi cuaderno y digo, los jugadores de Obras han duplicado y hasta triplicado su actuación, tanto en puntos y rebotes y en acciones positivas con respecto al primer tiempo. Hubo un vuelco muy grande. Sí, fue así. En el comienzo del partido todo lo que planeó Regata salía mejor que lo que habíamos planeado nosotros. Ellos en ataque al plan de juego nuestro defensivo le encontraban la mejor manera de atacarlo con claridad y anotaban, y en defensa no nos dejaban poder jugar con comodidad ni con claridad. En el segundo tiempo el despliegue defensivo de los jugadores de Obras y todo en el rebote también cambió la dinámica, cambiaron las energías del partido, y a partir de eso, de una mejora grande en la defensa y en el rebote, también se encontró la tranquilidad para poder atacar mejor. Cambiamos algunas de las reglas con las que habíamos defendido el primer tiempo y otras las ejecutamos mejor, las que permanecieron, y nos pusimos partido. Y bueno, después los partidos tienen esa historia propia. Regata, que tenía el partido de manera muy favorable, quizá pensó que podía suceder que lo pierdan y ya no jugó con tanta confianza, dudó un poco, y nosotros aprovechamos esa situación. Ganamos un partido que estuvo para cualquiera de los dos, que se definió en el último minuto, y que la fortuna también estuvo un poco de nuestro lado anoche. Independientemente de, por ahí, de la calidad del juego, que a mí me encantó cómo se jugó, yo ya pasó, ¿fue lo mejor de Obras en la temporada? El partido ganado, por la importancia, porque el rival, la instancia, y que es un torneo que termina mañana, y la temporada regular está ofreciendo 52 pequeñas porciones de la temporada regular, o sea, falta mucho tiempo para los playoffs todavía. Entonces esas cosas lo ponen en que fue el partido más importante. Somos un equipo con 4 meses de vida, y no es poco para nosotros. Lo que pasa es que la inminencia de la final de mañana hace que haya que enfocarse en Quinza y en la final que vamos a jugar. ¿Cómo lo ves a Quinza? ¿No? Está jugando realmente muy bien, es el equipo que tiene mejor récord, es un equipo agresivo en defensa, respeta las reglas defensivas, propone cosas en ataque. Imagino que esta mañana ya vimos a Iván, a Marcelo, que estaban trabajando precisamente en el armado de todo lo que tenga que ver con Quinza. Imagino que estás muy ocupado con el tema. Sí, Quinza es el equipo más en forma en este momento en la competición. Es un equipo ambicioso que todas las temporadas últimas se viene armando para pelear el título, y este año parecen haber encontrado la química para cumplir con ese objetivo. Y han sucedido cosas, ¿no? Los jugadores son seres humanos, y a veces los seres humanos se entienden mejor, a veces no tanto, a veces funcionan perfectamente como compañeros, y esa es una cosa que parece haber encontrado Quinza. Por ejemplo, Pencaíre, en la mejor versión de su carrera, parece otro jugador que dio temporada atrás. Diego García comparte la media cancha con él y regresa a la liga, y en Libertad no estuvo jugando a ese nivel que está acá, que parece el Diego García de Nur, y parece que entre ellos dos juegan muy bien. Y entonces esta media cancha que conforman Pencaíre y Diego García y Lucas Pérez por cualquiera de los dos está dando 40 puntos y 11 asistencias de promedio, que digamos, intervienen en, decididamente en la anotación y en la creación de juego del equipo. Se defienden al límite y tienen muy buenos jugadores en todos los puestos. Equipo largo, tiene dos jugadores por puesto. Después seguramente mañana lo voy a conocer más que hoy mismo, porque la realidad es que hemos estado jugando con los equipos de la zona sur, la primera vez que jugamos con Regata, pero la primera vez que jugamos con Quinza, nunca estuvimos en la cancha y no lo estábamos preparando de días anteriores del partido porque, digamos, era Regata o nada. Entonces, seguramente mañana tenga más contenido del juego de Quinza. Y Obras juega siempre de la misma manera, se adapta a lo que propone el rival, va buscándole variantes, tiene reglas defensivas y sistemas ofensivos que siempre respeta o que va variando según lo que propone el rival. Tenemos un sistema defensivo que tiene distintas herramientas para defender distintas cosas. A veces querés sobremarcar un juego perimetral, a veces un juego interior, a veces uno que tira, a veces uno que penetra, bueno, distintas cosas que las vamos ejecutando en los distintos partidos según el rival, pero a las cuales tienen las reglas nuestras y un hábito de entrenamiento, porque es necesario tenerlo para que funcione como conjunto, tenerlo automatizado, sistema defensivo, ¿no? Y en ataque también tenemos un equipo con una anotación repartida y con opciones distintas para tiradores, para juego interior en movimiento o estacionado, distintas cosas, juego de bloque indirecto, juego de bloque directo, que a veces, depende de dónde está la debilidad defensiva del otro equipo, atacamos más una cosa o la otra. Estamos en un momento en el que estamos buscando una línea de juego propia y creo que también Quinza está en la misma situación. Me parece que más allá de Peñarol y Regata, que vienen con cosas de muchos años, entonces por ahí tienen 20 sistemas ofensivos y lo van cambiando y un mes usan uno y otro mes usan otro, los demás equipos tienen cosas de empezar esta temporada. Así que ya para estar en el cuarto mes tenemos lo suficiente para jugar, pero no tenemos algo comprobado a través de los años, de los partidos y de las situaciones vividas. Estamos buscando nuestro camino y a este punto estamos en un momento positivo, tanto en la liga y tanto en el Super 8. Los resultados son muy buenos. El juego del equipo es bueno. Es bueno porque hay momentos que ha sido muy bueno, hay momentos que ha sido bueno y hay momentos que ha sido regular. No hemos sido estables a lo largo de los 19 partidos jugados. Así que ahí estamos. Con la actitud es la mejor de parte de todos los integrantes del equipo, buscando ser lo mejor posible. Sé que dirigís todos los días como si fuese tu último partido, dirigís con la misma intensidad, dirigís como siempre, porque además el juego, lo hablamos anoche fuera, pero ahora tengo que felicitar porque anoche, para mí, cerquita del banco, y puedo observar alguna cosa, una clase magistral de... No, vas a decir que no, todo lo que vos quieras, te conozco, pero fue realmente, tuviste un plus. El básquet es un juego de conjunto, siempre era si lo que el entrenador propone adentro de la cancha no lo hacen los jugadores, no, claro, no hay entrenador que pueda hacer ninguna cosa, y siempre los partidos se ganan y se pierden por razones colectivas, y ayer no fue la excepción. Por supuesto que es elemental dar todo lo que tenés, y en ese punto para mí mis objetivos siempre son los del equipo que yo dirijo, y mi equipo siempre es el más importante del mundo porque es el único que tengo y porque es el mío. Y bueno, me parecía que ayer era un día en el que había que tratar de creer en nosotros mismos y de honrar la oportunidad, porque a veces no se dan las oportunidades. Yo jugué un montón de Super 8, un montón, no sé si un montón, jugué varios, con Libertad, con Benuri, con Over. No sé, supongo que jugó 6 o 7. Y a veces me tocó, por ejemplo, llegar con Benuri, que era lejos el mejor equipo de la liga en ese momento, en Junín, un Super 8 en Junín. Y en la semifinal Libertad nos encontró la vuelta, que después sale campeón Libertad de Gonzalo García. Y no gana, y después con Libertad me tocó el Super 8, que Stigman había dado positivo, fuimos con un solo americano. Y ganamos el torneo. Y bueno, lo he visto a Peñarol de favorito ganar y no ganar. Sí, lo he visto. Ha sucedido esto. Regata de Corrientes el año pasado era claramente el mejor equipo y no pudo ganar Mendoza, ganó Peñarol. Porque a torneo de eliminación directa, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Claro. En 40 minutos, obviamente que hay un favorito a veces antes de que empiece un partido, pero a veces no gana el favorito. Y en 40 minutos, entre rivales de nivel parecido, se puede ganar. Y eso es lo que yo sentí ayer y se lo quería decir a los jugadores, que las oportunidades hay que tratar de aprovecharlas. Bueno, independientemente de que nunca lo vas a reconocer ni me lo vas a decir, para mí, Sancor, seguro de la noche fuiste vos. Un abrazo, gracias, muchas gracias.